No te vuelvas loco de todo, ¿eh? Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. Sé que todavía soy pendejo, pero si se arrastraba cuando estaba en las pelotas de mi viejo. He cogido la letra chica del contrato, jugué con la vida, tirar una moneda y cayó de canto. Chico, lloraba para que me alzaran a upa. Y ahora lloran cuando le hago jupas en mis chotas a las putas putas. Lo que es miedo y horror. Si la vida fuera una niña, yo sería un violador. No seas tan pajero, camarada. Me estoy acercando a la vida, aunque me diga que estás en sus días. Porque un verdadero guerrero nunca teme que sucia su espada. Puta vida, dice la gente muy frágil. Si la vida fuera puta, sería fácil. Aunque para mí solamente es una forra. Le voy a arrancar la piel y hacerme un abrigo de zorra. La vida pega fuerte con jarcones. No importa porque mucho más fuerte pegan mis flores. Vos perdiendo la memoria y yo consiguiendo los megas. La hembra es fuerte y el macho no pega. Esa última frase es para entendidos, pero a mí me encanta. De mis 11 jugadores, 10 están en la banca. No sabe, no sabe, no, no, no sabe. Cuando la vida me mandó a cagar, yo ya tenía el papel. Me dijo que era nada y la verdad que no miente. Escuché que era nada, después que es para siempre. Una vez me dijo que pare el hit. Yo vivo y se paró es para hacer una feliz economía. Gracias de verdad, gracias a la economía. Mi vieja no tenía plata para abortar. No me vengan a hablar que no se fue a cuidar. La rata de mi viejo forro no quiso comprar. Tengo una prima que me quiero garchar. Una tía que me quiere tocar. Una vieja que... Ah, no, pará. Mejor vuelvo a empezar. Tengo un padre homofóbico y un hermano que es puto. Cuando yo era un niño lo cagué piñas al cuco. Ahora me ven las muchachas bajo la bombacha. Es triste saber que el nombre ya salió por una guacha. Hablan de la paz, no me jodan. Si la paloma de la paz terminó en el McDonald's. Tus problemas enlatados se te están caducando. Y a tu city virgen yo lo dejé sangrando. Están en contra del aborto aunque te estén violando. Pero es una vida, sí, una que te están clavando. Están en contra del aborto pero utilizan condón. Como si una ballena se autoclavara el arpón. Vamos terminando, pide justa y desquiciada. Voy a agarrarte la oreja, cortártela, metértela en el bolsillo del orto. Para que escuches cómo te rompo el ojete a patada. Voy a agarrar un corta uña, despellejar de glande muy bien. Tirarle sal y amputarlo con hojas de papel. Bañar en glandes en tu propia mierda. Y después hacer que te lo trague cuando tengas ganas de volver a abrirte el cuello a mordiscones. Y empezarte a agarchar por la herida que te acabo de hacer. Acabé de pegarte este descanso, ya que justamente acabé en tu cara. Disfruta de mi lechazo, what? Huh.